mucho tiempo anduve en soledad, flaqueaba mi andar. Yo sabía, Dios, que de tu amor me alejaba más y más, y dudaba que la libertad llegara a mi ser, pues sentía, Dios, no merecer toda tu bondad. Dios, ¿quién soy yo para implorar tu gran nombre? Yo, ¿quién soy para que te acuerdes de mí? Oh, yo, ¿quién soy? Pero aún así tú me salvaste. Fue tu amor el que me redimió. Yo, ¿quién Jesús, tu gran poder? Por siempre yo te amaré y hablaré de tu bondad. Debilidades que hay en mí desvanecerán, pues mi fuerza eres, oh Señor, andaré tu verdad. Dios, ¿quién soy yo para implorar tu gran nombre? Yo, ¿quién soy para que te acuerdes de mí? Oh, yo, ¿quién soy? Pero aún así tú me salvaste. Fue tu amor el que me redimió. ¿Y yo, quién soy? Salvaste. Fue tu amor el que me rescató. Yo, ¿quién soy? Oh, yo, ¿quién soy? Sí.